Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo zapatista, como decimos siempre. Acá estamos, otra vuelta. Esta es la vuelta 145 de América Resiste. Como para tener un punto de referencia, hoy es el día 11 de junio del año 2018. Lunes, el día de la luna, el día en que los astros inician una recorrida que justamente inicia en el periodo nocturno, periodo lunar. Como decíamos, transmitimos desde Radio La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera Natacha Bianchi, gracias Natacha. Hoy la vamos a tener saltando a Natacha porque tenemos varios cortes y quebradas. Y también la presencia que nos confronta y nos obliga a poner pie a tierra, Luciano Arruga. La historia de millones y millones de lucianos que se replican a lo largo de todo el planeta. Seres jóvenes que por haber nacido tras las fronteras del consumismo caen bajo las garras de la discriminación, de la arbitrariedad y de la falta de los derechos básicos que atañen a todos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Estamos viviendo épocas, especialmente en nuestra patria, Argentina, en que se repite el esquema perverso, el esquema incestuoso, donde la fe es quebrada, y es quebrada justamente por la sinrazón del cambio de roles. En las dictaduras recientes, los ejércitos creados, soportados por la nación toda con sus impuestos, con un rol que lo define por sí, la custodia de las fronteras y la custodia contra ataques extranjeros de otra potencia militar. Esas fuerzas armadas que ya habían traicionado en 1955 bombardeando la Plaza de Mayo, bombardeando ciudadanos desarmados, lo fue repitiendo a lo largo de los 70, de 1960. Fue una sorpresa cuando de golpe todo el sistema militar, sumado al parapolicial, desencadenó un exterminio sistemático sobre un grupo humano con el solo objeto de quebrar posibles disidencias o resistencias al plan económico que se estaba gestando. Un plan económico devastador, un plan económico dominante, colonialista, en manos de extranjeros y, lo peor, en manos de propios, trabajando para los extranjeros. Hoy se repite el esquema de una manera insidiosa. Ya no son los ejércitos, son las policías, los jueces, los fiscales, los medios de comunicación hegemónicos, los fondos hiena, los fondos buitres, que vienen a comer la carroña del desastre que ya hizo este gobierno que hoy está, que está instalado en la Argentina desde el año 2015. A esto nos enfrentamos, y nos enfrentamos al exterminio del diferente, al exterminio del pobre, al exterminio del negro. Esto ya es literal. Las fuerzas represoras del Estado, armadas hasta los dientes para la guerra, nos declararon la guerra. Mientras tanto, al ciudadano común, a la persona de a pie, la matan, la roban, la hieren, la desposeen los delincuentes, los criminales que andan sueltos. Porque las fuerzas represivas están ocupadas en otras cosas, están ocupadas en reprimir a los futuros, perdón, a los presentes hambrientos y a los futuros hambrientos. Porque supone que con el miedo impuesto por el látigo va a poder doblegar la reacción del manso, del tranquilo. Cuando el tranquilo, el manso, levanta la mano, es para defenderse. Y estamos sufriendo una agresión constante, nunca vista en democracia, por esta pandilla criminal que nos gobierna. Y se la tomaron muy interesante este hecho como para analizarlo, con la garganta poderosa. El presidente de la Nación, todos los ministros, todo el Poder Ejecutivo Nacional, toda la estructura de los cuerpos de inteligencia, de los cuerpos represores, contra un grupo de villeros organizados pacíficamente y a la luz del día. Con actividades públicas, solamente defendiendo el derecho y denunciando lo que se oculta. La criminal acción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La criminal acción desarrollada por el presidente de la Nación. La asimetría de tirar todo el aparato represivo estatal contra una agrupación pacífica y de superficie nos hace tomar conciencia de dónde estamos. Y dijo, a partir de una denuncia presentada contra la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, a raíz de los tormentos, a raíz de las torturas sometidas a inocentes. Esos inocentes los llevaron a juicio. Ese juicio la tiene ya encartada a la ministra de Seguridad y a su viceministro. Tienen que ir a rendir cuentas a la justicia, como también tienen que ir a rendir cuentas ante las Naciones Unidas por la vejación constante de los derechos del niño. La convocaron a Ginebra. A su vez, el Tribunal Oral número 9 lo citó a Pablo Nocetti, el viceministro, justamente por el operativo fantasioso, fantasmal, agresivo, violento que hicieron en la Villa 21-24. Y la garganta poderosa no se calla. No se calla. Y la ministra amenazó con desenmascarar lo que realmente había pasado. Y cortó un video de otra situación que nada tiene que ver con esta que pasó. De la invasión de una banda armada que se sacó las identificaciones y uniformados y armados hasta los dientes irrumpieron en casas. En casas de personas que estaban descansando sin orden judicial. Golpeando, manoseando, abusando de mujeres. A meta bala nomás. ¿Por qué? Para aleccionar, para que no se lleve adelante el juicio contra los prefectos que ya están imputados por el delito de torturas y tormentos. Y esto está pasando y la garganta poderosa es un grupo organizado que se movió muy bien, muy inteligentemente, recurrieron a todas las instancias nacionales e internacionales para que se sepa fuera de la Argentina lo que nos está pasando. Y como decíamos, somos América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias, denuncias, reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y estamos a pocas horas de que empiece la carrera para de una vez por todas terminar con el absurdo del riesgo de vida a personas que eligen qué hacer con su cuerpo. Esto es lo que se va a discutir, que se viene discutiendo muy fuertemente sobre la

busca a mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Paremos, paremos. Hombres que se dicen hombres. Todos los días, todas las horas. Uno nuevo que... Un cobarde más que se ensaña con una mujer. No se respeta la sencilla voluntad del no. No. El no es sagrado. El no no tiene retorno. El no se acepta, se acata. No hay no, la voy a cagar a trompadas y la voy a convencer. No hay o sos mía o sos de nadie. Esto es cosa de mujeres, pero también es cosa de hombres. Porque si escuchás, si ves, si sabés, si te enterás, no te hagas el boludo. No mires para otro lado. Se puede estar jugando una vida. O simplemente se puede estar jugando el derecho de un ser humano a manifestar su voluntad y el derecho inalienable a ser respetado. Y a ser respetado tenemos que aprender, porque tenemos dando vuelta muchos repugnantes gusanos que vienen de Estados Unidos. Uno de ellos, Fernando Iglesias, un agente declarado de lo que era la NET, una ONG tipo USAID relacionada al Departamento de Estado y al Pentágono en acciones de desestabilización aquí en el continente americano, en la patria grande. Por eso lo mandan, porque estos son locales. Y ese tipo vuelve a ser diputado nacional. Y a pesar de que cuando estuvo fuera del poder tuvo algunos problemas de adicciones que lo pusieron violento y un poco alcohólico, Parece ser que ahora la vuelta a los despachos de diputados lo calmaron un poco. Pero así todo, alguien se las cantó en un programa de televisión a este tipo. A ver, es el reporte número 2. De lo que fue. Bueno, pero igualmente no es una situación. Vamos a poder hablar a los demás también de Meniguri, o va a seguir usted hasta que termine. Vos hablaste bastante. A ver, ya te escucho. Dos o tres cositas. Primero, para puntualizar, y después me gustaría responderte a vos con la misma complejidad con la que pudiste expresarte vos. Primero, a mí me parece todavía vergonzoso que alguien que es diputado nacional siga burlándose del helicóptero. Eso es una falta de respeto a las instituciones. El gobierno de la Rúa habrá sido pésimo, pero burlarse de lo que fue prácticamente un golpe de Estado, verdad que un diputado nacional debería tener un poquito de dignidad. Segunda cosa, me parece muy raro que haya habido tantos desastres en el país. Pero resulta que el récord histórico de desocupación y de pobreza en la Argentina lo tiene el gobierno del 2002, del que el señor era ministro de Industria, orgullosamente. Hasta estaba Camaño. Orgullosamente. Está bien, no, pero eso se discutió de 2001 a 2002. No, no, que dejaste 18 monedas, ahora, el peor default de la historia de la humanidad, el club del trueque. Y encima me decís el negocio del programa. No, el negocio del programa es tratar de que todos se expresen. Bueno, voy a ir con la caleta. Acusaciones absolutamente falsas y bueno, me cago. Pero, discúlpame. Voy a ir a hablar con la candidata a senadora, que me parece que es una pieza importante en el engranaje de Cambiemos. Bueno, ¿te parece o no te parece? A mí me parece. ¿O querés seguir ocupando el tiempo y no poder ir a dialogar con Gladys González? Puedes hacer lo que quieras. Me gustaría poder contestar a las acusaciones que me hacen. Gracias. Gracias. Pero me así voy a seguir perdiendo el tiempo para que estemos en la chicana del 2001-2002, cuando tengo la posibilidad de hablar con Gladys González. Yo quería contestarle también al señor, pero supongo que lo va a hacer Gladys. No hay ningún problema. Bueno, está bien. Gracias, Fernando Iglesias. No se puede construir un diálogo. ¿Dónde está la plata que le falta a la gente y dónde están las infraestructuras que no tenemos las que siguen muriendo? Y esto es un detalle. 8.000 argentinos mueren en la ruta de la muerte porque se quedaron con la guita y yo creo, Machi, que pasaron dos años que se podía haber puesto un coso para que la barrera baje. Me parece que son tragedias que tienen que investigarse en la justicia y que sacar ventaja de esto me parece que es miserable. En dos años una chicharra. Hay que dejar que la justicia actúe. Pero quería decir una cosa, Fernando hablaba de mejoras en la industria, hay 55.000 empleos que se perdieron en la industria. De ninguna manera. 55.000 empleos que se perdieron, los medicamentos subieron un 60% encima de la inflación. Falso. Entonces creo que es una situación de urgencia que tenemos que advertir en las urnas. ¿De dónde? Tenemos que advertir, lo dicen ustedes mismos, datos oficiales. Tenemos que advertir en las urnas, paremos este ajuste. Falso. Y paremos lo que se viene, que va a ser peor si ganamos. Sí, vamos a sacar la unidad. Gracias a los dos. Por hijo y a privatizar el gobierno. Gracias a los dos. Les agradezco que haya estado. Ahora, yo digo, ¿qué necesidad de quedarse con la última palabra? Que se quede con la última palabra Juan Manuel o de Mendiguren. ¿Qué necesidad de quedarse con la última palabra? Si todos pudieron exponer sus visiones de la economía y de la política. El mercenario, que ya no es ni mercenario porque cuando salió del poder iba a ofrecerse gratis por las oficinas del Departamento de Estado, de la USAID, andaba recorriendo Nueva York con los últimos pesos que le quedaban, dando lástima, preparándose para volver. Y bueno, y ahora con la superagente Carrió, también obviamente con muy buenos lazos económicos con la Embajada de Estados Unidos y con toda la parte del Departamento de Estado, porque siempre les viene bien tener algún jetón, como la rémora que anda atrás de los buitres, perdón, de los tiburones, ahí viene Fernando Iglesias a cobrar de los impuestos que pagamos generalmente los pobres, porque los pobres no pueden contratar un contador para evadir el IVA en la leche, por ejemplo. Y vamos a ver, porque la cosa sigue y menos mal, que hay voces que por lo menos cuando están ahí en la televisión, por lo menos algo le dicen. Es el reporte número 3, Daddy Brieva, a ver qué dijo de la Reta. A ver, todo lo que yo te digo que se fogonea. Viste que por ahí se dice... ustedes manejan el gancho en este juego. No, ahora no. Ahora vamos a juntarnos y somos todos buenos. Se fogonea esto. El otro día yo venía a Puerto Madero donde vivo y se cruzaba uno y me dice, pasaban tres tipos y me dice, yo vi con una mochilita, la tenés adentro. Y le digo, mirá que esto es cíclico, esto viene así, así, así, Guarda que después te vas a tener que esconder. Digo, Pero ojalá no fuera así. Bueno, pero es así, pero Horacio, y vos estás gobernando. Sí, y vos tenés que manejar eso. Pero por supuesto. Nadie me puede destruir ni una sola incitación a esas cosas. Jamás. Al revés. Soy bien dialoguista. Sí, a ver, era una potestad nuestra de mear de arriba de la mesa cuando teníamos poder. De ustedes no era. Y no lo que están haciendo ahora. No es cierto. Bueno. Ni una de esas personas fue incitada, ni llevada, ni nadie dijo que vayan a lo debido a escracharlo, ni nadie cuestiona a los periodistas desde la cadena nacional, ni pone afiches en la pared para escrachar a periodistas. No pasa eso, Daddy. Ay. Que alguna gente lo haga por motus propio, yo no estoy de acuerdo y ahí discrepo con ella. Daddy, no estoy de acuerdo. Que, pero digo, de ahí a decir que es fogonera, pues, ¿no? Claro, lo queremos que no. Claro, lo queremos que devuelva. No, no, no, respeto. No. Si yo soy cómico, yo no estuve en el gobierno. Ah, también. En algún momento tenemos que cortar ese círculo. Ah, es así. Eso, Daddy. No, yo soy Daddy. No, a mí no me falta el respeto. Si yo no falté nunca el respeto. Está bien. Porque si no estamos así. Yo te eché vos porque vos no te pusiste el coso de duelo cuando murió Evita. Y vos bombardeaste la plaza. Esa va a ser la diferencia histórica y para siempre de esto. Entonces, es mentira de que somos todos buenos. Cantamos cuando juega Messi. Nadie, la mayoría de los argentinos después, no vivió eso. Hay que profundizar. Muchísimos ni lo conocen. Pero sigue estando. Para adelante, Horacio, sigue estando. Cada vez menos. A ver, Tiene razón el jefe de gobierno de la ciudad, miramos para adelante. Ahora mandan a la gendarmería y a la policía armada hasta los dientes para perseguir negros. Porque si algo le faltaba a este sistema de apartheid, de democracia bajo ocupación que estamos viviendo, es mandar a matar a los negros. Ya está, ya se completaron. Señora Toro, ya cumplió los deberes. Muéstrele las fotos al amigo Donaldo, y Donaldo la va a felicitar, aunque creo que Donaldo está en otro tema, ¿eh? Me parece que ya no le da más bola a ustedes. Vamos a escuchar el temita número 2, a ver qué nos dice. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. Especulando en inglés. Es a los gatos marxistas especulando en inglés. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones. Porque en uno está Mauricio y en el otro su bigote. A la huelga general no Buena adaptación, ¿no?, de aquellas canciones de la Guerra Civil Española, donde los republicanos resistieron heroicamente a los monárquicos, que llegaron hasta el día de hoy con Rajoy, al cual rajaron por corrupto, que era el socio y soporte europeo del presidente que nos gobierna. Todo cambia, ¿eh? El secuestro de los seminaristas asuncionistas. En el frío amanecer del 4 de junio de 1976 se realizó un impresionante operativo militar en el barrio Manuelita. Hombres armados irrumpieron en la casita donde vivía la congregación. Buscaban al sacerdote Jorge Adur, pero como no lo encontraron, se llevaron a los seminaristas Carlos Antonio Di Petro y Raúl Eduardo Rodríguez. Ellos eran curas de la pastoral social, curas villeros. ¿Y cómo siguió esta historia? Siguió que a las 11:45 el superior regional de la congregación, padre Fabré, recibió un llamado telefónico de Carlos Di Pietro, quien pregunta por el padre Adur. El superior, por la voz quebrada de Carlos, sospechó que algo raro pasaba y le respondió que sabía muy bien que Adur no estaba allí. El seminarista se excusó diciendo que tenía un telegrama para entregarle a Adur. Que la paz esté con vos, que la paz esté con vos. Se despidieron mutuamente y nunca más se supo de ellos. Bueno, vamos a seguir con esta realidad coyuntural y aquellos que desde la no militancia, desde el sentido común, se las cantan en la cara. Es el reporte número 4. Cambiar la expectativa que te puede generar ser soldado del narcotráfico por generar un futuro como el que tiene un chico de clase media que no Bien. Piensa que a los 35 o 40 años se va a morir o a los 20 años. Mariana mira como enojada, ¿por qué? ¿No crees que va a pasar? Yo pienso que no pasa por un tema de narcotráfico, ¿sabes por qué pasa? Por un tema de que un país se está cagando de hambre, o sea, la gente no tiene plata para comer. Entonces vos tenés tu hijo, no te alcanza, te pagan, no sé cuánto ganas, 5.000 pesos, 10.000 pesos, bueno, ok, y te suben el gas y te suben y te estás cagado de frío dentro de tu casa y después no podés prender la luz, porque la luz es cara.

haciéndose escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No Acá no se va a morir nadie, acá no se tiene que morir nadie, acá tenemos que estar todos sanitos, completos, enteros, con la cabeza alerta, mirando a los ojos, a los represores, acá nadie baja la cabeza. Acá nadie se muere. Vivimos. Bueno, Alba Garófalo, Eduardo Plachi, tenían un hijo, Nicolás, y militaban en Montoneros. Fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1976 en su casa de San Martín, zona norte del Gran Buenos Aires. Ella embarazada. La pareja y él, la niño o niña que debió nacer en cautiverio hace 41 años, siguen desaparecidos. Aún los buscamos. Esto lo manda Abuelas de Plaza de Mayo como un aviso y un recordatorio de que la memoria no la aplasta ningún miserable. Otro de los gigantes, ¿no? Porque empezamos el programa con una heroína gigante como es Miss Bolivia. Seguimos ahora con Adolfo Pérez Esquivel, que al cierre de la marcha federal, que contra el hambre, la pobreza y la represión y contra el pacto con el FMI, llegó hasta Buenos Aires de distintos puntos de la República Argentina. Es el reporte número 6. Al neoliberalismo que trae más hambre, al Fondo Monetario Internacional, a las Fuerzas Armadas en la calle. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? El enemigo interno, el pueblo. No queremos las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. Tiene que estar fuera de cualquier represión al pueblo. Pero si un gobierno quiere sacar las Fuerzas Armadas, la fuerza de seguridad, la seguridad no pasa por ahí. La seguridad del pueblo pasa por salud, educación, trabajo y techo. Por ahí pasa. Por la enseñanza pública, no por cerrar centros educativos. Defendemos la educación pública, porque es una conquista histórica del pueblo argentino. Pocos países la tienen. Y aquí no la podemos perder. El derecho de los trabajadores, cuando vemos tantos desempleados. Pero, ¿qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos cuando lo marginan, lo persiguen y lo meten preso por portación de rostro y por pobreza? Lamentablemente, hoy no son los militares. Hoy son pobres uniformados, contratados con la deuda externa a 100 años que contrajo la pandilla gobernante en la alucinación que los invade de creer que van a tener tantas balas para matar tanta justicia. No van a poder. Vamos a escuchar aparte ahora, en este momento, a Tremenda Jauría, Flo Partizano, un temón. Flujo estuprable la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flujo partisano, bombo metralla, de la paciencia el trope estalla. Flujo estuprable la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flujo partisano bailando en la pista. Memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Flujo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el trope estalla. Flujo es su clave, la piel de gallina, de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano, Bueno, y bueno, este sábado 9 de junio tuve en lo particular y en lo político un momento glorioso, realmente. Pude acompañar a Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, a un evento que se hacía en la Municipalidad de Avellaneda, en el Centro Municipal, un lugar espectacular, un lugar de cultura, en una gala artística por la paz en Colombia, que se llamó Abracemos los sueños de paz, abracemos los acuerdos. Se contó con la presencia de Atilio Borón, cantidad, el doctor Smukler, por hablar algunos, estaba presente dando la bienvenida al evento el intendente de Avellaneda, Ferraresi, y bueno, y ahí era esperada nuestra querida, mi referente política y de la vida, Norita Cortiñas, que realmente siempre da una clase de ubicación, una clase de pertenencia, una clase de militancia, y bueno, y su palabra era esperada de una manera que habría que haberlo visto, porque había más de 600 personas y la expectación que se produjo al entrar ella, la solemnidad amorosa, no hablo de solemnidad fría, ¿no? Y bueno, pero y también Norita después anduvo por el Fisque Menuco y ahí Radio Zona Libre, perdón, el me olvidé de mencionar que el evento este que se hizo en Avellaneda lo organizó Mopasol, el movimiento por la solidaridad y la paz. Y bueno, y ahí estuvo por el sur Norita, y vamos a sacar un recorte de las cosas que dijo, que extrajimos de Radio Zona Libre. Y yo les digo fiscalas porque ya lo inauguré, porque son mujeres. ¿Por qué se van a llamar fiscales? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Y tenemos algunos jueces y juezas que no son los del 2x1. Entonces yo redondeo, estos juicios hay que defenderlos, hay que ir a acompañar a esos testigos, a esos abogados, a esa gente que tiene voluntad de terminar con la impunidad. Y creo que es el compromiso que tenemos que asumir, para decir, bueno, vamos, a veces en un juicio hay una sola persona o dos, no tiene que ser así. Tenemos que acompañar, porque tener los juicios, somos el único país de Latinoamérica que pudimos tener estos juicios. Pero yo les digo, no nos regalaron. Vivimos en la calle 40 años. No las madres, ¿eh? Digo, todos los organismos de este pueblo que tenemos, que hoy sigue en la resistencia y que lo hemos demostrado. En el 2x1, como decía el compañero, cuando fue lo de Santiago, salimos a la calle, 500.000 de personas en la Plaza de Mayo, pero en todas las plazas del país, miles y miles de personas. El día 25 de mayo fuimos más de 1.000.000 de personas. Y no era un acto kirchnerista, ¿eh? Porque estaba yo. Algunos no era cosa. Bueno, y estábamos en la calle. Entonces, vamos a ver, como tenemos heridas de anteriores políticas, de mejorar, de no aplaudir lo que no hay que aplaudir, de no encontrar en un vecino o en un hermano o en un primo un adversario, una persona no, pues no pensamos lo mismo, entonces tratarnos de una manera que no fue buena. Tenemos heridas. Pero ahora no, ahora yo creo que hay que empezar y empezar con fuerza, porque esto que está pasando es muy duro y nosotros entre todos tenemos que tratar de que realmente el país retome un estado de democracia con justicia social, que es lo que querían no solo nuestros hijos e hijas, hubo otras generaciones y este pueblo, todos nosotros queremos un país con justicia social. Entonces todos somos comprometidos para luchar, no pelearnos por diferencias políticas partidistas. Las tenemos que tener, no somos, vuelvo a decir, zombies, que todos tenemos que pensar iguales, no. Pero coordinemos en las cosas que estamos de acuerdo, no hagamos silencio, digamos, cuando algo no nos gusta, no más el silencio. Salir a la calle, mirarnos a los ojos, saber que entre todos tenemos que cambiar esto que nos está pasando. Lo tenemos que hacer porque tenemos generaciones de niños y niñas que esperan que nosotros les dejemos un mundo mejor que es posible. Así que yo ahora los dejo abierto esto y hagamos un debate, un diálogo, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, hacemos así. Gracias. ¿Así hizo solo? La retaguardia @gmail.com. HTML. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Qué decir, ¿no? Los que se quedan clavados en el pasado los miro por el retrovisor. No existen. Son como mojones en el camino que quedan detenidos, clavados, incapaces de abrir su mente, de sentir el vértigo de la libertad. Por eso, Norita Cortiñas, es una luz, es un vector sobre el cual hay que transportarse y aprender de su apertura mental, de su entrega, de su solidaridad y de su coherencia. Por eso siempre con mi hija tuvimos, como dijimos después que terminó la jornada, una jornada histórica. Pudimos estar cerca y acompañar en la intimidad a uno de los próceres que tenemos, uno de los gigantes que tenemos en nuestra historia actual. Y bueno, vamos a escuchar en contraposición al que gobierna. A ver, Macri en 3, semanal. A que nada que vale deja de costar, todo lo que cuesta es lo que vale. Y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Especial Rajoy y Mau Mau, un solo corazón neoliberal. El hombre que gobernó España durante los últimos 7 años fue destituido de su cargo. Y nuestro presidente nos demuestra que está a su misma altura. Puesto número 7, numerólogos. Una España a la que 75 millones de españoles vienen cada año. Que esto lo vamos a lograr si estamos unidos. Si logramos que 1 más 1 sea igual a 3. Puesto número 6, el agua y las inundaciones. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Puesto número 5, la física. Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener. Que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva, que así derrotaremos la pobreza. Ese crecimiento invisible sucedió. Puesto número 4, lectores. Convertir el Parlamento en una enorme comisaría. Eso es un disparate. Fin de la cita. Las Cortes no están para suplantar la acción de los jueces en la instrucción de los sumarios. Fin de la cita. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Este ya lo habló. Puesto número 3, el ingenio. Pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame. También si fuese por cuestión de leyes, saquemos la ley que diga que por ley somos todos felices. Pero no es así. Puesto número 2, poder. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible. Puesto número 1, el futuro. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Porque hoy estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista. Esto fue Macri en 3. Y recordá que si no te aparece el resumen en Facebook, puedes ir a nuestra página, poner seguir y ahí seleccionar ver primero dentro del menú en tu sección de noticias. Y si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube, salvo que prefieras quedarte así. Bienvenido a nuestra escuela. El futuro ya llegó. En vez de tener maestro, ahora tenés patrón. Presupuestos, igual que Horacio, igual que la Vidal, y ver cómo los docentes lastiman policías, drogadictos de blanco con salvajes consignas. Son seres peligrosos, si los miras de cerca, te lanzan gas pimienta. Hace huelga por gusto, van a la marcha armados, cuando ven un bastón lo cagan a cabezazos. Te baldean el aula y te inventan goteras, así los pobres pibes no van más a la escuela. Paso al Leuco. No quiero compañeros que sean hijos de pobres o de indios, de obreros, feministas y negros. Quiero una educación solo de resultados. Aplastar al de abajo, aplastar al de al lado. A desaprender, a desaprender, a desaprender, a desaprender. ¡Eso! La murga se llama Esa te la debo, y Macri en Tres hacen un resalto todas las semanas sobre las acciones trascendentes de quien gobierna los destinos de la Argentina, que a propósito se fue al G7 sacando pecho diciendo: yo soy amigo de Donald, yo soy amigo de Donald. Y mientras tanto Merkel lo miraba de costado y decía: pero vos tenés los Panama Papers y te hacés el boludo. Y después estaba el canadiense que dijo: pero nosotros echamos al primer ministro porque estaba metido en el Odebrecht. Y después está el otro de la Unión Europea, el comisario de comercio de la Unión Europea, y te dice: señor, pero nosotros echamos a que estaba antes en mi cargo justamente por ser corrupto y tener el dinero en paraísos fiscales. Y mientras tanto dice: yo soy amigo de Donald, yo soy amigo de Donald. Y resulta que Donald se va puteándolos a todos y todos se quedan puteándolo a Donald. Y después lo miran y le preguntan: así que vos eras amigo de Donald. Y así se vino, calladito el tipo. Bueno, vamos a lo serio. Mario Benedetti, él nació el 14 de septiembre de 1920 y su cuerpo quedó aquí el 17 de mayo del año 2009, como si fuéramos inmortales. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una Nochebuena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos, y que volveremos, inexorablemente, a ser derrotados. Vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero a los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables, y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. Y ahí nomás le pegamos el número 9, el reporte número 9. Tribunal ya para juzgar al genocida Wolf. Dirigió la maternidad clandestina del pueblo de Banfield. Wolf es el responsable de la apreciación de bebés en cautiverio. Tribunal ya para juzgar al genocida Wolf. Dirigió el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. El responsable del secuestro por toda la seguridad de las mujeres embarazadas. Juan Miguel el Nazi Wolk se encuentra condenado por la apropiación de niños, secuestro, tortura y asesinato de más de 300 detenidos desaparecidos, entre ellos 24 mujeres embarazadas. Además es el responsable del secuestro de estudiantes durante la Noche de los Lápices el 16 de septiembre de 1976. Y la pandilla que gobierna, dirigida por la señora Toro, disfruta teniéndolo cómodamente en una prisión domiciliaria. Vamos a escuchar el temita número 6 para acordarnos con cultura, con arte y con música. Ya Yamandú y Tabaré, Soy los Pasos. Añicos del cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer. Leyendo el mapa de mi piel.

semejante obra solo se puede agradecer. Mercedes Sosa, Spinetta, Barro tal vez. Y otro que tiene el cuero duro, candidato a presidente desde la ergástula, desde la prisión, Lula da Silva, el futuro reconstructor de las ruinas que deja el neoliberalismo en Brasil. Ya está nominado para candidato a presidente en las próximas elecciones y este es uno de los jingles que lo promociona. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Só posso falar o nome da pátria grande, que todos estamos esperando que volte Lula presidente. Todos nós precisamos que Lula volte a ser presidente. A pátria grande toda precisa liberdade, a Lula livre. Vamos para frente. E agora sim, vamos com o temita número 8, um tema que era emblema em aquelas épocas de las dictaduras. Dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ó embora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Allá lejos, cuando el pueblo resistía en Brasil a la dictadura y nada se podía decir y nada se podía hablar, se cantaba. Como en Uruguay las murgas, como en la Argentina nuestros poetas. Y bueno, y no queremos volver a tener que guardar silencio, no queremos volver, como decían ahorita, a tener que escondernos, a tener que volver a sentir miedo. Basta ya, basta ya. Nuestro pueblo sufrió demasiado, no lo merecemos, no lo podemos permitir. Y sepamos que esta es un avance totalitario, mortal, que viene por la devastación de los recursos naturales, por la devastación de las personas, que viene a hambriar, que viene a castigar, que viene a reprimir, que viene a terminar de exterminar a los pueblos indígenas de la patria grande y podríamos decir del globo todo. Para que esto nos sirva de ejemplo, una referencia, el fútbol está metido, el Real Madrid está metido en este drama que se está desarrollando en Guatemala. Vamos a escuchar el reporte número 12. Queremos decirle al mundo entero que aquí las autoridades están reprimiendo, persiguiendo, explotando y masacrando las comunidades indígenas de toda nuestra república. ¿Cómo es posible de que compañeros como Avelino Chuk, encarcelado, María Chuk, encarcelada, bajo arresto domiciliario hoy en día, el compañero Bernardo, por defender el río Cabón? Caso del compañero Bernardo, el dueño de esa empresa eléctrica ni siquiera es de Guatemala, es de España, Florentino Pérez, dueño de Real Madrid. ¿Cómo es posible de que don Florentino Pérez esté disfrutando a todas sus anchas estas ganancias? Ganancias de estos robos y saqueos que le está haciendo al país de Guatemala, al pueblo indígena, al pueblo de Cabón. En el store, compañeros como Eduardo, está sufriendo persecución con órdenes de captura, compañeros de comunicadores sociales, prensa comunitaria como el compañero Gerson Carlos Choc, que tienen persecución penal por difundir la realidad que está aconteciendo en nuestros pueblos. Compañero Eduardo tiene persecución, intimidaciones y amenazas por la empresa minera CGN, Compañía Níquel de Guatemala. Los dueños son rusos. ¿Qué hace gente extraña en nuestros países? ¿Les gustaría a ellos que yo me fuera a Rusia a hacer la explotación minera? Es injusto y por eso nosotros estamos... Todo el pueblo indígena se reúne hoy para desmantelar esa delincuencia que es protegido por el Estado de Guatemala. del municipio de Límite Izabal, terratenientes, narcoganaderos, presidentes que fueron presidentes, mejor dicho, como Oscar Berchet, le han quitado las tierras a estos hermanos campesinos. Como Álvaro Colón y como Otto Pérez Molina, refiriéndome a la comunidad de Chavichoch, que mandaron a incendiar y no suficiente con eso, a desalojarlos. En la zona del biotopo Chocón Machacas, del municipio de Livingston, a un año de gobierno de Otto Pérez Molina, se apropió de estas tierras, metiéndole todo el ejército y su equipo bélico en contra de estas comunidades. Culpamos al actual presidente. Es injusto lo que ellos están haciendo, pero nuestra preocupación como indígena, la CICIC comprobó que este gobierno principal recibió millones y millones de quetzales como financiamiento de campaña ilícito, lo cual en Guatemala es penado por la ley. Entonces, ¿qué va a hacer el señor Jimmy Morales? ¿Quién le dio esos millones de quetzales? Evidentemente tiene que pagar esos favores antes de que él abandone el gobierno de nuestro país. ¿Y cuál es el temor de nosotros? Complacencia del CACIF. Miembros del CACIF financiaron estos millones de quetzales para esa campaña ilícita electoral. Por lo tanto, corremos riesgo nosotros los indígenas con nuestras tierras por estos terratenientes que reciben el apoyo directo de Jimmy Morales, narcoganaderos que tienen invadido nuestra región como pueblos indígenas acá en la parte norte de nuestro país. Compañeros nuestros están alzando la voz solo por defender el territorio, la madre naturaleza, la madre tierra, nuestros ríos, nuestros recursos. Cuando acabamos de ver que acaban de darle libertad a Álvaro Colón, expresidente de esta república, con pruebas contundentes de que robó millones y millones de quetzales, dinero del pueblo. Lo dejan ir a su casa. Queremos justicia. Queremos recuperar nuestras tierras, queremos recuperar la madre naturaleza para el bien de todos, para el bien de los hermanos indígenas, para el bien de nuestros hermanos ladinos. Cambiale los nombres propios, y es lo mismo que decimos con los mapuches, es lo mismo que escuchamos con los huichis, es lo mismo que escuchamos en Santiago del Estero, es lo mismo que se escucha en Paraguay, es lo mismo que se escucha en el Perú, es lo mismo que se escucha en Brasil. Esto es, cambiar los nombres propios, y el método es exactamente el mismo. Vienen por los recursos naturales, vienen a exterminar a los pueblos que cuidan la vida. Implicaciones legales, políticas y morales de que Trump diga que puede perdonarse a sí mismo. Los alegatos de Donald Trump y de sus abogados en el sentido de que tiene el derecho a perdonarse a sí mismo y que por su investidura un presidente no puede obstruir la justicia resultan discutibles, por lo menos, y dejan traslucir la actitud autoritaria y desdeñosa de la ley y la institucionalidad democrática. ¿Te suena a Mauricio Macri mandando a carpetear jueces, fiscales, abogados, periodistas, que persigue los medios alternativos de comunicación, comunitarios, que quiere silenciar y que manda el ejército? De eso se trata. Lo que pasa es que este señor que está aquí es de cabotaje. Es de cabotaje. Y hay un negocio que es un negocio millonario que se llama, que es el contrabando de personas en la frontera con Estados Unidos. Y el diario USA Today hizo un corto muy interesante donde se escucha hablar en persona, de forma anónima, entre sombras, a uno de los contrabandistas de personas en la frontera de Estados Unidos. Este es el número 13. No, no va a parar. Siempre vamos a ver personas que quieran pasar, que ellos lleguen y pues cada quien su objetivo, ¿verdad? Ellos lograr llegar a donde van y tratar de cumplir su objetivo y uno tratar de pasarlos para ganarse un peso. Yo nunca pensé en mi vida, a lo mejor, estar ni en este lugar, ni de repente haciendo eso, ¿verdad? yo vengo de una familia humilde y yo vine de Veracruz para acá con esa ilusión, como todos, de ir para el otro lado. Estuve viviendo en San Diego un par de meses. Entonces de repente me deportaron, caí aquí, empecé a trabajar en la yarda, ganaba 30 pesos diarios, 30 pesos diarios ganaba, 30 pesos diarios y me daban una comida. Me fui abriendo paso así, llegué a ese parque y empecé a limpiar vidrios, pero ahí una persona hubo que me dijo, hey, ¿quieres torear? ¿Cuánto me vas a pagar? Oh, pues te voy a pagar $50 y así empecé. De repente ser así como dicen, pero es como una compañía. Si uno nos dedicamos a pasarlos, otros se dedican a recogerlos, otros a entregarlos y cobrar. Para que nosotros podamos estar trabajando ahí, tenemos que pagar dinero a la policía de aquí. Si no pagamos y a mí me agarran, del 1 al 100, 100% que me van a llevar a la cárcel. El trabajo es hasta Los Ángeles. Implica todo, brincarte, estándote ahí en Calexico, donde sea. El trabajo se cumple hasta que estés en Los Ángeles. Ahí se paga el dinero. ¿Tú ves esa malla, esa barda? Es alta, ¿sí o no? Es muy alta. Tú no puedes brincar. Los polleros, ellos tienen una escalera. Si tronase como el edificio este alto, el muro, así hacen la escalera, más alta. ¿Tú piensas que con él, con reforzar la frontera, que él va a solucionar un problema económico que el país tiene con ese montón de gente que entra? I'm poor, you know, I want to work. Better job over there. Pues sí tengo intenciones porque tengo a mi hija ya, pues la quiero buscar. Presidente Trump es muy, muy duro. Yo como que pienso que va a tirar balazos, que le da órdenes. No sé yo, ¿verdad? Pero tengo mucho nervio de pasarme porque ya no es igual. Tengo muchos años haciendo eso, desde que estaba el otro cerco. No sé si vaya a ponerlo, pero no va a parar. Ese trabajo me ha dado muchas satisfacciones personales, de verdad. Y para con mi familia, en especial con mi mamá, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que ha sido bien con sus defectos, que en este momento me parece poco, pero más que muchas personas. Entonces, es una bendición, de verdad. Entonces, sí. Norteamericano piensa que va a parar esto, que es un trabajo de corrupción. A mayor prohibición, mayor contrabando y mayor enriquecimiento de las organizaciones que se ocupan de cruzar personas, y mayor fragilidad y vulnerabilidad a los desesperados que piensan que llegando a Estados Unidos van a poder vivir. Y el tema es no ser una oveja. Y Pink Floyd hizo un tema que se llama Sheep, oveja, es el número 9. Thank you.

whole factory, sweetheart. Don't worry. ¿Cuál es la particularidad de este tema? Primero, Vangelis, músico. El tipo es tan músico y tan genio, que se compró, él es griego, y se compró una isla en Grecia, y ahí armó su estudio. Hasta el día de hoy lo tiene. Y él toca todos los instrumentos, absolutamente todos. Y la voz de Ian Anderson la incorporó sin que esté Ian Anderson. Es un poco fóbico, el señor no quiere compartir nada con nadie. Y le sale bien, porque la verdad que el tipo es un genio. Después sí, hicieron una presentación, creo, pública, junto con Ian Anderson, cuando presentaron justamente larga duración, como se decía antes. Los amigos de Mr. Cairo. Larga duración. Bueno, y que ya está, y me voy ahora, porque ahora viene Oíd Mortales con Luis Angió, Cristina Varela, y mientras tanto yo estoy seguro que la semana que viene vamos a tener más novedades, porque la olla a presión está bien calentita, el guiso está listo, en cualquier momento salta la liebre. Tengamos fe, no olvidemos, anotemos la cara, nombres, apellidos, número de documentos de cada uno de los crímenes que están cometiendo quienes hoy gobiernan. No nos olvidemos que estos se van a ir y ya tenemos experiencia en juicios y a llevar a la cárcel a criminales peores que estos. Nos va a salir bien, tengamos fe. Escucha y levántate. Nos vamos, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la